que no entré en tentación. Fue lo que no entendí un día el hermano Juancho. Se la pasaba sin dirección de Dios. Se la pasaba sin dirección de Dios. Sin conocer de las astucias al diablo. Al pobre Juancho ya no le gusta orar. Decía que así estaba bien y el diablo lo sorprendió. La minifalda enseguida empezó a mirar y se puso a mujerear. En una de esas cayó. El aguardiente le empezó a gustar el olor. Al Juancho se descuidó y borrachito quedó. De enero a la Navidad, le sigue de corazón.